Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Intentamos adentrarnos en las conocidas enseñanzas de este pasaje evangélico. La idea principal es que sin Cristo no se puede ser cristiano. Sin meter de lleno en la propia vida a Cristo, no se puede ser cristiano. No podemos dar ni un paso cristiano sin Él. Sin mí no podéis hacer nada. Así es de rotundo el mismo Cristo. Para explicarnos bien ese mensaje, Jesús nos pone un ejemplo agrícola. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Todos entendemos que los sarmientos, si no están unidos a la vid, al tronco, no dan fruto. Son hojas sueltas que no dan fruto. Por eso Jesús, a lo largo de su predicación, y en este pasaje con más fuerza, nos insiste en la necesidad de estar unidos a Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es algo que no lo podemos ver como una dependencia humillante que nos roba nuestra libertad. No. Es una dependencia amorosa. Es la súplica del Hijo de Dios, del que nos ama y nos ama hasta el extremo, que nos pide que correspondamos a su amor, que le amemos para que no se rompa el amor entre nosotros y para que le pidamos lo que deseamos y Él nos lo concederá. Desde su amor busca nuestro amor. También nos habló Jesús de los que no permanecen en Él. Son como los sarmientos que los tiran fuera, se secan y los echan al fuego.